animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. Seguimos conjurando los poemas de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Me daba igual, te daba igual, nos daba igual. Pero quizá lo que era igual ya no es igual. La velada del sapo. Sentadito en la sombra, solemne con tu bocio exoftálmico, cruel, en apariencia al menos, debido a la hinchazón de los párpados, frío, frío de repulsiva sangre fría. Sentadito en la sombra, miras arder la lámpara. En torno de la luz hablamos y quizá uno dice tu nombre. Es septiembre, ha llovido. Como por el resorte de la sorpresa, saltas. Y aquí estás ya en medio de la conversación, en el centro del grito. ¿Con qué miedo sentimos palpitar el corazón desnudo de la noche en el campo? ¿Con qué miedo sentimos palpitar el corazón desnudo de la noche en el campo? No es natural si te da igual, si me da igual, si nos da igual. In memoriam. La tiniebla no pudo traspasar los umbrales de su casa. Se consumió entera, de calor y de luz como una lámpara. Nadie le vio las manos, vacías o cerradas. Entregó su tesoro de actos vivificantes, consolaciones, gracias. Igual que en un crisol, se hacían en su boca verdaderas y puras las palabras. No dijo más que amor, y amó hasta el fin, como quien se desangra. Cuando vino la muerte y buscó su corazón para alcanzarla, y nos ha herido a ti, a mí, a todos, donde su corazón se derramaba. Nunca es igual lo que parece ser igual. Es igual, hoy anochece y no es igual. Mejor ponemos un final a este final, con un final que sea distinto. Elegía. Nunca, como a tu lado, fui de piedra. Y yo, que me soñaba nube, agua, aire sobre la hoja, fuego de mil cambiantes llamaradas, solo supe yacer, pesar, que es lo que sabe hacer la piedra, alrededor del cuello del ahogado. Cuando tú conmigo quedas, saco discos de Sinatra, compro todo el sobre ruedas y le llamo a mi psiquiatra. Compro pan, incienso y vino, hago escala en la farmacia, compro queso del más fino, no presagio mi desgracia. Cuando dices que ya vienes, no te importa hacerme un mal. Me imagino que me temes y te sale lo animal. El que digas que vendrás tiene mucho de falacia. Un día tú comprenderás. No venirte es tu desgracia. No venirte es tu desgracia. Las dádivas. La mano que se abrió sobre mis días es una mano grande como el cielo. Me dio raíz, memoria y para respirar una herida que llaman la rosa de los vientos. Plenitudes de aljibe que rebalsa y vacío de túnel que eternizan los ecos. Luz para ciertas horas y la hora necesaria de oscuridad sin término. Horizontes, mirada, la presencia segura de los cuerpos, el gozo del hallazgo, el llanto del adiós en el pañuelo, la vida, muchas muertes, una por cada amor del que es su centro, todo, y para decirlo, palabras y palabras y silencio. Todo. Y para decirlo, palabras y palabras y silencio. Dame un trago de paz que traigo en guerra. La carne, el corazón y el sentimiento. No te puedo arrancar. Elegía. Cuerpo, criatura. Sí, tú y yo nos conocimos. Tal vez corrí a tu encuentro como corre la nube cargada de relámpagos. ¡Ay! Esa luz tan breve, esa fulminación, ese vasto silencio que sigue a la catástrofe. Quienes ahora nos miran, piedras oscuras, trozos de materia ya usada, no sabrán que un instante nuestro nombre fue amor y que en la eternidad nos llamamos destino. Dame un trago de luz, dame un trago de paz. Dame un trago y me voy. Lo cotidiano. Para el amor no hay cielo, amor, solo este día. Este cabello triste que se cae cuando te estás peinando ante el espejo. Esos túneles largos que se atraviesan con jadeo y asfixia. Las paredes sin ojos. El hueco que resuena de alguna voz oculta y sin sentido. Para el amor no hay tregua, amor. La noche no se vuelve de pronto respirable. Y cuando un astro rompe sus cadenas y lo ve zigzaguear, loco y perderse, no por ello la ley suelta sus garfios. El encuentro es a locuras. En el beso se mezcla el sabor de las lágrimas. Y en el abrazo ciñes el recuerdo de aquella orfandad, de aquella muerte. Cúrame cuando menos está cruda. Dame un trago de luz, dame un trago de paz, dame un trago de ti. El licor no me da la embriaguez, ni el calor, ni la paz que me das. Nunca fue mi intención olvidarte, perdón, ya no sé ni quién soy. Dame un trago de luz, dame un trago de paz, dame un trago y me voy. La casa vacía. Yo recuerdo una casa que he dejado. Ahora está vacía. Las cortinas se mecen con el viento. Golpean las maderas tercamente contra los muros viejos. En el jardín, donde la hierba empieza a derramar su imperio, en las salas de muebles enfundados en espejos desiertos, camina, se desliza, la soledad calzada de silencioso y blando terciopelo. Aquí, donde su pie marca la huella, en este corredor profundo y apagado, crecía una muchacha. Levantaba su cuerpo de ciprés esbelto y triste. A su espalda crecían sus dos trenzas, igual que dos gemelos, ángeles de la guarda. Sus manos nunca hicieron otra cosa más que cerrar ventanas. Adolescencia gris, con vocación de sombra, con destino de muerte. Las escaleras duermen, se derrumba la casa que no supo detenerme. Sobrevivo hasta en tu olvido. Fábula y laberinto. La niña abrió una puerta y se perdió en la torre del viento, y caminó con frío y tuvo sed y lloraba de miedo. Torre del viento donde un grito crece interminablemente sin alcanzar el eco. En esa torre estaba la niña, en esa torre vieja como mi cuerpo, abandonada, sola, en ruinas, lo mismo que mi cuerpo. En esa torre búscala, persíguela, rastrea la huella de su pie desnudo y el olor de jazmín entre su pelo, y sus manos fluyendo como dos breves ríos y sus ojos dispersos. Todo está aquí, guardado. Todo está oculto y preso. Llámala. Quiebra el muro con tu voz, con tu sangre, reavívala si ha muerto. Pues yo lamí su sombra hasta borrarla con una abyecta, triste lengua de perro hambriento. Y fui insultando al día con mi luto, y arrastré mis sollozos por el suelo. Mírame, despeinada en un rincón, cómo arrullo a un juguete ceniciento, doy el pecho a un fantasma pequeñito, mientras la araña teje su tela de humo espeso. Mírame, abrí una puerta y me perdí en la torre del viento. Y me perdí en la torre del viento. La despedida. Déjame hablar, mordaza, una palabra para decir adiós a lo que amo. Huye la tierra, vuela un pájaro, su fuga traza estelas redondas en el aire, frescas huellas de aromas y señales de trinos. Todo viaja en el viento, arrebatado. ¡Ay! ¿Quién fuera un pañuelo? Solo un pañuelo blanco. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Seguimos animadas conjurando los poemas conjuros de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Me gustaría contarte de mis cosas. Recordatorio. Obedecí, señores, las consignas. Hice la reverencia de la entrada, bailé los bailes del adolescente y me senté a aguardar el arribo del príncipe. Se me acercaron unos con ese gesto adusto y suficiente del chalán de feria. Otros me sopesaron para fijar el monto de mi dote y alguien se fió del tacto de sus dedos y así saber la urdimbre de mi entraña. Hubo un intermediario entre mi cuerpo y yo, un intérprete, Adán, que me dio el nombre de mujer que hoy ostento, trazando en el espacio la figura de un delta bifurcándose. ¡Ah! Destino, destino. He pagado el tributo de mi especie, pues di a la tierra, al mundo, esa criatura en que se glorifica y se sustenta. Es tiempo de acercarse a las orillas, de volver a los patios interiores, de apagar las antorchas, porque ya la tarea ha sido terminada. Sin embargo, yo aún permanezco en mi sitio. Señores, ¿no olvidasteis dictar la orden de que me retire? La nostalgia. Si te digo que fui feliz, no es cierto. No creas lo que yo creo cuando me engaño. El recuerdo embellece lo que toca, te quita la jaqueca que tuviste, el sopor de la siesta lo transfigura en éxtasis. Y, en cuanto a ese zapato que apretaba tanto que te impidió bailar el primer baile, no hubo zapato. Mira, estás descalza, danzas eternamente ingrávida en el círculo cerrado de un abrazo. Danzas sin esa doble barbilla de tu gula, sin esa arruga artera que está acechando alrededor de tu ojo. Límite. Aquí, bajo esta llama, puedes hablar de amor. Más allá es la ley, es la necesidad, la pista de la fuerza, el coto del terror, el feudo del castigo. Más allá, aquí, no. Aquí, bajo esta llama, puedes hablar de amor. Más allá es la ley, es la necesidad, la pista de la fuerza, el coto del terror, el feudo del castigo. Más allá, no, no, no, no, no, no, no. ¿Qué cosa es el amor? Medio pariente del dolor. Que a ti y a mí no nos tocó y no ha querido, no ha podido ni ha sabido. Por eso no estás conmigo. Retorno. Has muerto tantas veces. Nos hemos despedido en cada muelle, en cada andén de los desgarramientos, amor mío. Y regresas con otra faz de flor recién abierta, que no te reconozco, hasta que palpo dentro de mí la antigua cicatriz en la que deletreo arduamente tu nombre. La promesa. Te lo voy a decir todo cuando muramos. Te lo voy a contar, palabra por palabra, al oído, llorando. No será mi destino el del viento que llega solo y desmemoriado. Te lo voy a decir todo cuando muramos. Te lo voy a contar, palabra por palabra, al oído, llorando. No será mi destino el del viento que llega solo y desmemoriado. Ninfomanía. Te tuve entre mis manos, la humanidad entera en una nuez. Qué cáscara tan dura y tan jugosa. Y adentro, el simulacro de los dos hemisferios cerebrales, que obviamente no aspiran a operar, sino a ser devorados, alabados por ese sabor neutro, tan insatisfactorio que exige al infinito una vez y otra que se vuelva a probar. Parábola de la inconstante. Antes, cuando me hablaba de mí misma, decía: si yo soy la que soy y dejo que en mi cuerpo, que en mis años, suceda ese proceso, que la semilla le permite al árbol y la piedra a la estatua, seré la plenitud. Y acaso era verdad, una verdad. Pero, ay, amanecía dócil como la hiedra, a asirme a una pared como el enamorado se hace del otro con sus juramentos. Y luego yo esparcía a mi alrededor, erguida, en solidez de roble, la rumorosa soledad, la sombra hospitalaria, y daba al caminante, a su cuchillo agudo de memoria, el testimonio fiel de mi corteza. Mi actitud era a veces el reposo, y otras, el arrebato, la gracia o el furor. Siempre los dos contrarios, prontos a aniquilarse y a emerger de las ruinas del vencido. Cada hora suplantaba a alguno. Cada hora me iba de algún mesón desmantelado, en el que no encontré ni una mala bujía y en el que no me fue posible dejar nada. Usurpaba los nombres, me coronaba de ellos para arrojar después, lejos de mí, el despojo. Heme aquí, ya al final, y todavía no sé qué cara le daré a la muerte. Nocturno. Para vivir es demasiado el tiempo. Para saber no es nada. ¿A qué vinimos, noche, corazón de la noche? ¿A qué vinimos? No es posible sino soñar, morir, soñar que no morimos y a veces, un instante, despertar. Nostalgia. Ahora estoy de regreso. Llevé lo que la ola, para romperse, lleva: sal, espuma y estruendo. Y toqué con mis manos una criatura viva. el silencio. Heme aquí suspirando, como el que ama, y se acuerda, y está lejos. Sobremesa. Después de la comida, aún se quedan en torno de la mesa, y allí fuman su cigarro los hombres. Las mujeres siguen una labor paciente, cuyo origen apenas se recuerda. Un negro café humea en tazas a menudo requeridas. Alguien corta las páginas de un libro o recoge las migas de pan entre sus dedos, y la de más allá cuenta los meses de su preñez a la otra, que ha criado ya a los hijos. Se demora en venir la que alza el mantel y pone en sus dobleces una rama de espliego. Para su plenitud, este instante no quiere más que ser y pasar. Y la balanza se inclina a su tiempo. Si la balanza no deja mentir. Si la balanza se inclina a su tiempo. Es posible que podamos vivir. Mentiroso y embustero, espurio y artificial, aparente y traicionero, hijo de un ser del mal. Falseaste lo verdadero, cual pecado original. Corrompido y libertino, disoluto y sin valor, tienes negra la conciencia. Jugaste con mi inocencia, sin moral y sin decencia, manchaste mi casto honor. Te aguanté cuanto querías. No mitigue mi dolor, te gana la hipocresía y a mí me pierde el amor. Los hay muy artificiales, cobardes y sin pudor. Los hombres son siempre iguales y tú eres de lo más peor. Nos prestó sus conjuros Rosario Castellanos. La música de la cantante mexicana Margie Bermejo. Las animadas somos Mónica Palacio, Silvia Córdoba y Fabiana Tron. ¡Hasta el próximo encuentro! Esta es una producción para la red Nosotras en el Mundo.